Bueno, la verdad es que la propuesta es interesante, ¿no? Digo, por lo menos invita a ser explorada. Yo más que empujar o impulsar a armar algo contra otra fuerza política, pensaría en ver cómo podemos coincidir o acercar mucho más políticas comunes, un programa sustentable de la sociedad. Soy partidario de que veamos cómo podemos construir un programa en conjunto, ¿no? Un programa de políticas, de iniciativas que podamos consensuar y que nos unan y que podamos establecer una alternativa sustentable para la ciudad, ¿no? Más que construir una candidatura, ¿no? O sumar partes contra alguien. Pero creo que hay que profundizarlo con todas las fuerzas progresistas que queremos defender los derechos que se han adquirido, que se han construido, que se han ganado en Rosario en todos estos años, las políticas progresistas en salud, en espacios públicos, en urbanismo, en educación, en prevención, todo lo que tiene que ver con lo medioambiental, creo que es digno de ser defendido, de ser profundizado, y todos los que estemos en ese camino tenemos que dialogar más y tratar de llegar a esos acuerdos.